Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Hola, bebía. Hola, bebía. Bueno, acá estamos. Hace 24 horas que empezó el invierno. O sea que, bueno, no me hagan así. Tenemos que poner un poco de color, un poco de onda. Si no, nos vamos a la vez. No nos adapta, Alicia, todavía. El invierno y el diluvio, porque sí, fue todo junto. Sí, más bien, más bien. Agua y lluvia. Bueno, Alicia, ¿no? Alicia. Hola. Encantada. Alicia. Encantada. Hola, hola, Shelly. Victoria. Victoria va a empezar. Bueno. A darnos una información de posgrados para que vean que no somos tan sectarios. Ah, perdón. No. Falta. No. Bruno también. Ay, ah, por eso. Ay, estaba lejos Bruno. Por eso. Perdón. Estoy para cebar mate, pero estoy. Bueno, está. Por acá se empieza. Acá viene, Bruno. Acá viene la información con una seria, de tus múltiples bueno. personalidades. Sí, pero más adelante. Hoy vino de Alcina a cebarnos mate. Bueno, dale. Está bien. Cerca del cumpleaños de Artigas. Exacto. Bueno, yo voy a dar una información sobre las maestrías 2011. Bien. Después. Gracias. Después encontrarán la música apropiada. Digo, porque es una cosa como solemne, me parece. Con trompetas y. Sí, no sé, lo ven, lo van bien. Porque las maestrías 2011 iban a comenzar el 4 de julio. ¿Cierto? Iban. Iba. Bien, el pasado, ¿por qué? Porque esto ha cambiado. ¡Oh! Y ha cambiado y. Tengo que la comisión de posgrados es una resolución junto con las direcciones académicas de las cuatro maestrías. Muy serio. Sí, ha resuelto lo siguiente. Las cuatro maestrías son clínica, psicología y educación, derechos de infancia, políticas públicas y social. Entonces resuelve lo siguiente. Que la nómina definitiva de integrantes de cada maestría será publicada el viernes 4 de agosto. Ah, en la agosto. Página web de la después. Facultad. Un sí, mes después. Sí. Qué interesante. Para que no coincida con el invierno, capaz. Claro, los exámenes, capaz. Más que para que coincida con el segundo semestre. Sí, bueno, va a empezar. El 4 de agosto no empiezan, sino que está publicada la lista de los que quedaron seleccionados en la página. Ok. Entonces, todo aquel que conozca a alguien, porque tal vez el programa no lo estén escuchando los futuros maestrantes. Pero deberían estar interiorizados porque pero si alguien conoce a alguien que quiere entrar a una maestría y se preinscribió, le puede decir, mirá que el 4 de agosto va a estar la lista de quienes quedaron. Y el inicio de las actividades será el día lunes 15 de agosto del presente año con la realización de un acto académico a realizarse en el horario de las 18 horas, ¿en dónde? En el aula magna. ¡Qué magnitud de qué situación! Pero estaba pensando... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, a ver. ¿Son anuales? ¿Van de agosto a agosto? No. Son cuatro semestres cada una de ellas. Son dos años, más el trabajo de tesis. ¿Dos años? Dos años. Y las inscripciones son cada dos años. Pero yo estaba pensando, dada nuestra cercanía ahora en el departamento y todo, que capaz que te prestamos un ratito la tele. Sí. Para que puedas informar por la tele por un la poquito tele. De esto y que sepan claro y que sepan dónde está esa información en la web. Porque ¿no? claro, mucha gente está preguntando porque se había dicho que iba a darse a conocer los seleccionados, que son 40 por maestría, a mediados de junio. Y eso y no le sucedió. Y le erramos. Sí, una cuestión de tiempo no sucedió. Entonces la comisión de posgrados con las direcciones académicas decide este nuevo calendario y lo estamos comunicando. Esta información ya figura en la página. ¿Los 40 que quedaron? No, los 40 van a recién el 4 de agosto. Ah, claro. Están en el proceso de selección. Viste que yo te pregunto como si fuera estudiante de acá. Sí, no, está muy bien. Sí. Todo para aclarar. Eso es por ahora mi información. Es importante. Es muy importante. Para mí es muy importante. Y además que ahora Bedelía no es solamente Bedelía de grado, sino que a partir de ahora... Estamos hablando de Bedelía de grado y Bedelía de posgrado. Así que exacto. Todo aquel que no haya egresado, todo aquel egresado que le interese qué ocurre en la Bedelía, es conveniente que se integre a la radio. Exacto. Todo en el mismo programa. Que por lo menos nos escuche. No que se integre. No queremos que todo venga. Pero bueno, pero que nos escuche. Escuchar es una forma de integración. ¿O no? Sí. Bueno, está bien. Ahora vamos a dar... empezamos con la información de la Bedelía. De que, por ejemplo, el periodo de exámenes... Ya comenzó, ya. O sea, ya comenzaron las inscripciones, todavía no arrancaron los exámenes. ¿Qué día empieza el primer ¿Cuándo examen? ¿Cuándo es el primer examen? Primero de julio. Que fue el problema de la famosa semana, no olvidemos. Que es el examen de, yo no sé eso. Roger, ¿quién puede olvidar? No voy a llegar a darlo. ¿Quién puede olvidar? Bases biológicas y Roger. Bueno, no se suspende, muchachos. El examen es la semana solo, vamos a reiterarlo. No, eso ya quedó bien aclarado. Quedó aclarado que solo se suspenden clases. Solo se suspenden clases. Y si no se suspenden, no se va no se pasa a controlar. Ahí va, asistencia. No se pasa asistencia. Exacto. Porque son unos cuantos exámenes que están en esos días de... El vencimiento, no, el único uno que cae solo. Es el primero. El único que cae en esa semana de asueto es el primero de julio. O nada sea, dos más. Exámenes, Roger y examen, pero ojo que hay parciales en esa semana. Sí. Bien. Eso se mantiene. Eso se mantiene. Los parciales, también. Los controles que haya, eso se mantiene. Solo suspenden las clases con asistencia. Exacto. Sí, y si no se suspende porque el docente considera que la Por quiere eso, dar, no pasa la lista. No pasa lista, o sea que está, esa es la única historia. Y después ojo con que hubo cambio de fechas y de horarios en algunos parciales. Los parciales están publicados en la página web, en estudiantes de grado, entran ahí, dice calendario de parciales o de exámenes, ¿tá? Esa es la forma de llegar a la información. ¿No se tienen que inscribir para los parciales? No, para los parciales no, para los exámenes sí. Sí, y ojo con la inscripción a exámenes, que nosotros hemos tratado de trabajarlo mucho con el ingreso, y bueno, ahora puede ser una oportunidad acá, de el código a que se inscriben a qué examen. Por ejemplo. ¿Cómo sabemos a qué ciclo pertenece un código? Yo sé. A ver, sé. Bien, dale, decilo, no. Bruno, dale. Estoy levantando la mano. A ver. Si yo veo que dice 1 y después 5... Estamos hablando de quinto ciclo. ¡Número 10! ¡Bruno! ¡Corazón! Prueba superada. Sí, se puede decir que en números de tres cifras, la decena... Marca el ciclo. En la de tres cifras. Por ejemplo, pero, si yo te digo... Código... Espera, vamos a hacer una prueba. A ver. Una prueba. Código 123. ¿Qué ciclo, es? Segundo. ¡Bien! Segundo por los ciclos. Ahora, si yo digo psicoanálisis, hay dos para ustedes, ¿no? Exacto. Entonces, segundo y tercero. Ojo. ¿Cómo se llama psicoanálisis de segundo? El problema, nombre correcto. Nombre ya. Correcto. Ya. ¡Bien! Puntos, está para egresar Bruno, este muchacho. Bruno, egresa antes, ya está. Tenemos una dificultad más grande con otra materia que es... Diagnóstico. Neuro. Y con diagnóstico. Diagnóstico también. Pero neuro porque mucha gente se recibe con eso. Porque el problema es que ustedes, la inscripción como es automática, se hace la inscripción y después hay que darle de baja, ¿no? No. Es el problema que. O sea, el alumno piensa que se inscribió. Porque le salta un número. No, el alumno se inscribió, no piensa. Se inscribió. Le salta un número de control o algo así. Cuando se hacen los inhabilitados. Exacto. Porque no coinciden las fechas. Claro, entonces, o sea, vos entras a inscripciones a examen y vos seleccionás a qué materia te vas a anotar. Si seleccionaste mal porque te equivocaste con el nombre, te confundiste, por ejemplo, desarrollo neuropsicológico con neuropsicología, que es una materia de quinto, te equivocaste, y después ya no puedes dar el examen. Por ejemplo, querías dar la de quinto, neuropsicología, y te anotaste en la de segundo, desarrollo neuropsicológico, marchaste. Era no, otro día, ahí va, el trabajo de inhabilitados no se hizo, nos ha pasado, miren que lo decimos porque nos ha pasado, de gente que se recibía ese día supuestamente con familia incluida, viene a dar el examen, no está en el toda acta. La familia se recibía. Toda la familia, todo lo que significa para un psicólogo recibirse, sí. Y porque no, en padres, otras materias es distinto. Lo que significa ¿no? los padres para un psicólogo. Desde mi humilde prejuicio... Una persona que viene a recibirse con la familia, mejor que no se reciba en ese momento, que lo reflexione. Eso habla más de tu relación con tu familia. Exactamente. Capaz que habría que hacer una prueba antes de recibirse quienes están en condiciones de romper con la familia o no. ¿No? Ahí va, ese es otro tema. Por eso es importante la decena, volvemos a la cifra, a la matemática, la decena. Otro aspecto como el segundo número, como decía el compañero. Ya que venimos hablando de eso. Cuando no se fijan el tema de darse de baja. En la página salta cuándo es la última fecha en que se pueden borrar. La sí. misma que para inscribirse. Es el, la misma. Y a, la confusión viene a que queda gente todavía donde el reglamento decía, cuando era manual la inscripción, que eran 3 días hábiles antes del examen. Eso existía cuando era manual, o sea, antes del año 2000. O antes del año, sí, porque sí, creo antes, que la primera Bedelía, el primer SGB fue el 2000, en la prehistoria. Eso no funciona más, ahora ya la máquina lo, digamos, queda, el sistema ya pone la fecha y nosotros no tenemos nada que ver y no podemos acomodarlo, porque empieza a viajar la información por internet, ¿cómo se llama ese viaje? Intranet, no sé, superespacio sideral, y nosotros ya no podemos anotar, aunque quisiéramos, no podemos hacer nada. ¿Ya? ¿Y por qué es importante borrarse? Y porque si no, te queda que te inscribiste y no viniste y es un no presentado. Un no presentado genera una multa para el periodo ordinario siguiente. O sea, en diciembre... O sea, vengo en diciembre tampoco. Y no lo puedo dar. No, me anoto, sí, me anoto, pero me salta la inhabilitación de la multa y me borran. Me borra la Bedelía. Eso, una pregunta, no sé si ustedes la saben, porque yo he pasado por esa situación. Pocas preguntas, no sabemos. Y he tenido que ir. Vas a ir, mirá, conversás con amigos, porque está, te inscribiste, no te dio para borrarte y tenés que ir a firmar. Y te queda un examen aplazado. En el caso, porque... Claro, sí, claro. Aplazado con aplazado, cero. Aplazado 0-1. Entregaste en blanco. Cuando es el caso contrario, uno no se presenta, ¿eso influye en la escolaridad? ¿Ustedes no la manejan? No. En la escolaridad no. El otro sí. El otro sí, porque te queda el cero. Tenés para que elegir, o que te influye, pero en diciembre lo podés salvar, o no te influye y lo das en febrero. Exactamente. No hay pero que a veces que... corta un año, claro. Eso. Cojo, corta un año. Y la escolaridad tiene un promedio. Y el promedio pasa a ser importante todas las actuaciones que tenés. ¿Interviene, en este caso, un aplazado en el promedio, Alicia? Y sí, claro. Sí, sí, es un 1. El aplazado interviene, sí. Es un 1 rotundo. Suma un puntito y... El no presentado no, porque no va el promedio. El no presentado solamente tenés una multa para el periodo siguiente, pero en el promedio no te incide. Son las dos cosas que tiene que manejar el estudiante. Sí. Fundamental es que las tenga claras. A ver si yo siempre he tenido claro que que prefiero no perder dos periodos por lo que decías tú, de que la mayoría de los casos te empieza a trazar la carrera si no tenés la posibilidad de presentarte en el siguiente periodo. No, y está bueno que empiecen a identificar lo que significa que pase a algo, a un documento o no. Si en el acta aparece un no se presentó o un no corresponde, eso no aparece en ningún, no es nada que aparezca en la currícula. La nota de aplazado o aprobado es lo que aparece en la currícula, ¿tá? O sea, genera multas o genera una equivocación, suponete del docente, no corresponde, pero no genera nada en la escolaridad estudiante. No salía la palabra. No en la escolaridad del estudiante. ¿Tá? Es un documento, entonces el documento en sí lo que genera es la nota o el aplazado. Lo otro no pasa al documento que es en la escolaridad. Multas. Genera multas. Y no hay que olvidar que no solamente el tránsito por esta facultad, esa escolaridad posteriormente seguramente va a ser de peso, si la persona quiere hacer una formación a partir del egreso, ¿no? Una beca, por ejemplo, un posgrado. La maestría. Exactamente. Esa escolaridad incide, obviamente, en una situación de selección, entre otras cosas. El promedio, ¿no? El promedio. Sí, el promedio. Fluye mucho. Sí, sí, por supuesto. Sí. Bueno, y hablando de eso, ya que estamos, que tiene que ver con los periodos, con los documentos, hemos tenido varios problemas con los inhabilitados de cursos este año. Mucha gente se ha enterado de que, por ejemplo, la abreviatura de año es muy importante. O sea, no podés pasar a cuarto si debes algún examen o curso de segundo. Hay gente que no lo sabía. Porque pensó que se vio una nota de curso 6 y que eso era, el documento era un acta de examen y no un acta de curso. Antes lo publicábamos, ¿se acuerdan? En el corredor. Y uno lee arriba, dice acta de examen o acta de curso. Son dos documentos totalmente diferentes. A no ser que el curso no tenga examen, va a ser la nota definitiva. Pero si no, es solo el resultado del curso. Y ahora que va a salir en la página, en SICO, van a ver que van a aparecer todas las actas, lo primero que tienen que mirar es la primera hoja a ver si es un acta de examen o un acta de curso. Porque es muy importante, acá ustedes no se salva una materia por salvar el curso, se salva la materia completamente cuando diste el curso y el examen. Y las que se salvan están específicamente aclarados y explicitados que mediante el curso se aprueba, se gana... Exacto. La materia, ¿no? Exacto. Y además te aparece con negrita en la, ¿cómo se llama? En la escolaridad. El examen en negrita o el curso en negrita si es solo curso. Digo, para que vayan haciéndose familiares con el tema de cómo leer la escolaridad de cada uno. Porque a veces ha pasado de que han venido dos casos específicamente, los muchachos desesperados que pierden la beca, pero primero, no se conoce el reglamento, no se conoce cuál es el sistema de previaturas, y aunque dieran el examen en julio, al momento de la inscripción uno no puede tener previaturas de ciclo, ni previaturas de las previas que se exigen que para entrar. El sistema te deja, pero pues el control se hace en PDLIA y está inhabilitado. Ahí va. El sistema te permite. Claro, entrás el sistema, no, el sistema no tiene esa información de las previaturas tuyas ni lo elimina automáticamente. Sí. Digo, capaz que la gente se confunde porque piensa, me anoté, yo me anoté. Claro. El sistema de Bedelías no es inteligente. Si vos estás, como nos pasa, salen de la charla de primero, está abierto el periodo de febrero y se anotan los exámenes de quinto y los deja, recién ingresaron, nunca entraron a una clase, pero ya dan exámenes de quinto, así pasa con el resto. O sea, vos podés anotarte a lo que quieras. Para eso existe el control de inhabilitados, para ver si realmente esa persona se inscribió algo que pueda dar o rendir. Si no, lo llamamos o les avisamos. ¿Y es un ser humano el que está atrás y arregla eso? No, es una máquina. ¿O hay otro programita que también hace esa...? Ah, mira qué buena pregunta. ¿Cómo es eso? Porque digo, es un trabajito arduo, ¿no? No, a los inhabilitados se le pide. En algún momento. Se le pide al sistema el listado de inhabilitados para tal materia y te larga un listado. Ah, está. Que igual vos después tenés que chequear, ¿no? Chequear que efectivamente. Igual siempre hay un humano, porque para que eso el sistema lo haga, hubo alguien que cargó y que. Hay que programar la máquina. Claro. Para que vos digas, bueno, ese fulano no cumple con los requisitos, entonces te lo expulsan la lista de esa de inhabilitados. Pero no lo borra, después es la gente de Bedelía que tiene que controlar que esa persona está inhabilitada verdaderamente. Claro, no. El sistema te avisa que está inhabilitado, pero te lo no deja te avisa anotar por qué, en esa materia igual. Pero está anotado, claro. Después se corrobora escolaridad por escolaridad y si realmente no se pone primero en una lista de inhabilitados, se lo cita hasta determinado tiempo, porque a veces puede pasar que sea la mala corrección de un examen, que el muchacho revalias está en revalias en trámite, claro que no, yo salvé, y a veces pasa, se le corre un renglón al docente y aparece un aplazado y era el de abajo y no él, o sea, hay muchas situaciones, por eso se publica casi un mes. Pero si no viene la persona, no se arregla la situación, se le baja a toda la inscripción que haya hecho de un ciclo, igual, a todo. Si no está habilitado, es terrible. No, y para nosotros es terrible también, lloramos, a veces nos ponemos mal. Claro, pensás, es terrible. Uno se siente muy responsable hacer eso, pero bueno. Que además mientras transcurren todos esos plazos, está llegando a junio y la persona recién se está enterando. Exacto. De que está inhabilitado. Ya cursó bastante unos cuantos tiempo. Meses. Ya llegó el invierno. Ya llegó el invierno. Y yo siempre hago la misma pregunta. Sí. Por lo general, uno siempre hay. Durante cada año siempre hay uno que está en esta situación. Sí. Hay muchos más de uno. Hay muchos más de uno. Hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Hay una lista larga. Indignados dándose cuenta que estaban inhabilitados hace rato. Ojo, hay de todo. Hay gente que dice no, sí. He escuchado gente que ya sabía que iba a saltar un problema, pero estaba esperando que no salte, porque sabía que tenía materia sin cursar. Y no podía empezar ese ciclo, materias de segundo, cuando empezaba cuarto. Y bueno, y sabía que este problema iba a saltar. Sin embargo, siguió cursando. Entre tanto lo dejaban, por las dudas, seguían cursando. Y también hay gente que no conoce los reglamentos de cómo pasar a cuarto. ¿Cuáles son las condiciones para ingresar a cada ciclo? O a quinto también. O a quinto. Sería bueno explicar ahora que van a empezar a ver las actas, ¿qué significa cuando vemos este signo que es el asterisco? ¿Qué significa el asterisco? En las actas no, en vos las decís actas. En las escolaridades. Escolaridades. En la escolaridad el asterisco te está indicando que te falta esa actividad por rendir. Si te aparece en la columna de los exámenes es que no diste el examen de esa materia. Si te aparece en la columna de los cursos, es que te falta el curso de esa materia. Eso es lo que significa el asterisco. Eso también puede pasar, es lo primordial, pero también puede pasar de los estudiantes, por ejemplo, que en otro tiempo, en otros bienales, ¿cómo se llamarían ahora? Este, los planes bienales. Planes bienales, sí, cada empezaron dos años. A cursar, por ejemplo, diagnóstico de quinto de una manera que ya no se da más. Entonces salvaron parte de la materia o salvaron el curso y no dieron el examen porque decidieron recursar por otro plan bienal. Esos asteriscos no se van a ir de la escolaridad, pero se aclara abajo, el estudiante optó, tenía dos opciones y optó por otra. Por eso quedan los asteriscos. Pero eso en el caso de que el plan bienal cambie y con materias específicas. Pero en el resto, como dice Alicia, significa que debe la materia o el examen o el curso. Eso es lo que significa. Yo veo que mucha gente pide escolaridades a la Bedelía, pero se las lleva, pero no las interpreta y no pregunta que por qué razón acá tengo asteriscos y en otro lugar no tengo asteriscos. Y bueno, y eso sigue rebotando por un tiempo y a veces se dan cuenta que que le están faltando cosas, que no están cumpliendo, pero hasta que no avanzan en la carrera no se dan cuenta. Eso pasa a ser medio grave. No, y otra cosa grave es que no se entiende que, por ejemplo, un profesor les puede decir, bueno, vos salvaste con 6 o mandarle un mail, salvaste con 10 porque hiciste un trabajo de equipo y ese trabajo se tiene que, de repente, promediar con otras cosas, sería otra nota, y además eso es una cosa verbal. No, si no aparece en el documento, no existe. El documento es el acta de curso o el acta de examen. Uno tiene que corroborar su inscripción, a ver si está primero en esa acta y si hay un resultado en esa acta. Si no está, hay un problema, y si no está el resultado, es un problema. Claro, no te puedes ir para tu casa tranquilo, porque solo con la palabra del docente que te diga que salvaste. Hasta que vos no lo veas documentado, escrito en el acta, no puedes estar tranquilo. No, pero pueden pasar muchas cosas. Claro, pueden pasar muchas cosas. A veces pasan cosas que cambio, cuando se pasa cambio el de acta, grupos, por ejemplo, en alguna materia hacen cambio de grupo porque le venía mejor con otro horario. Pero en eso no hay problema. No. A veces son otros problemas de, ya te digo, de que se corrió el renglón o que un profesor se llama muy parecido, yo qué sé, suponete, no sé, Rodríguez Castro, que es mi apellido, hubieran varios, ¿entendés? Carlos Rodríguez, ahí va. Y le erran y le ponen el resultado de otro. Rodríguez Castro. Y el que le pusieron el 10 se queda refascinado, aunque sabe que tiene un 0. El que va a venir a protestar es el que tiene el 0. Pero para eso que tenés que mirar tu apellido y tu cédula. O sea, el sentido que tiene la Bedelía es ordenar todas esas cosas, porque si no, no llegaría nunca al título. O sea, si quedara todo en lo verbal, en que me dijo, que no me dijo, ¿cómo recogemos esa información? Tiene que haber documentos probatorios de tal cosa. Por eso después se puede recursar inclusive un acta, si uno considera que no está bien. ¿Entendés? Pero si no hay un documento que lo afirme, no recursas nada. ¿Se entiende? Perfectamente. Muy bien. Yo, como siempre, reclamo mi espacio para Bedelías. Estamos en el área de atención al público y personalidad. Una consulta. Viene Pedro, Pedro ahora, ¿no? Pedro. ¿Hoy quién sos? Pedro. ¿Viste? Pedro. Estamos empezando a reconocer las personalidades. Bueno, me enteré por de boca en boca, así que aparte del horario de atención al público, ahora ustedes están haciendo un programa que se llama Hola Bedelías, ¿puede ser? Correcto. ¿Eso es correcto? Correcto. Hace mucho tiempo que lo hacemos. Yo pensaba que voy a dejar de venir a molestar acá al horario de atención al público y para saber qué pasa ahí en Hola Bedelías, y quería saber más o menos que cada una me diga qué sienten que es Hola Bedelías, qué expectativas tienen y cosas así. Primero te voy a decir una cosa, Pedro, no corras la voz, por favor. Vení vos solo a la radio, que no vengan más. No traemos público porque nos inhibimos. No, nos inhibimos. Bueno, voy a hacer lo posible. Éramos una barra que pensábamos venir. Pero... No, Pedro, por favor, te lo pido. Se puede probar un día. Bueno, una vez cada tanto podemos probar, sí. Y la pregunta que les tenía es esa. ¿Qué es? Cada una, ¿qué es Hola Bedelías? En pocas palabras, ¿no? Simplificado. Un lugar de hablar más claro, menos formal, y que llegue por otra vía la información que tendría que leerse en carteleras, en el plasma o en la web. Un lugar más informal, informal en el sentido de que nosotros damos la información con menos estrés, más con más risa. Informalmente, pero la información que damos es muy formal. Muy formal, exactamente. Muy verídica. A mí me parece lo mismo, que es una manera más de comunicar, que no está justamente de más, porque hay, me parece, cuando hay mucha gente en una institución, está bueno que haya varias vías de comunicación, y no todas que sean de ley y de me acerco a la cartelera, está bueno aunque sea un intercambio personal de alguna forma. Sí, coincido con todas las opiniones. Además está bueno que se sepa que desde el principio, cuando surgió la idea de Hola Bedelía, que no es Hola Bedelías es el programa del SGB, Hola Bedelía surgió porque es como nosotros atendemos el teléfono. Hola Bedelía surgió por eso. Y además fue una idea que tuvimos siempre de acercarnos más, de que no nos vieran como los cucos, ¿entendés? Porque además a nosotros nuestro trabajo nos resulta divertido en algunas cosas y nos gusta estar en Bedelía en general. Es un lindo lugar donde estar. Y no nos gusta que piensen que somos como los ogros o que nosotros decidimos cosas que no decidimos o que tenemos como especie de verticalazos. En general las cosas que tenemos que hacer las hacemos porque vienen o del consejo o de algún órgano que nos dice cómo hacer las cosas o de los planes, que cambian los planes. Nos cuesta mucho a veces hacer llegar la información, entonces pensamos que de esta manera más informal justamente podíamos reírnos un poco de nosotros mismos, hacerlo llegar De ellos también un poco. Claro, que nos conozcan de otra manera. Reírnos de ustedes, nos reímos siempre. En el micrófono o sin el micrófono. En su cara, porque reírse de la puerta para allá se ríen. Totalmente. A veces sí. No, en sus caras no, porque no se las vemos. Reímos de todo, de nosotros y de los estudiantes y de todos en general. Pero en buena onda, ¿no? Tratando de aportar. Y de traer cosas que de repente a través de los personajes de Bruno está bueno de contar anécdotas o cosas que nos pasan que a veces nos quedamos medio preocupados porque vemos que no se entiende. Inclusive cambiamos la forma, estamos tratando siempre de cambiar la forma. Siempre somos muy creativos en eso. Sí, la verdad que sí. Para ver cómo hacer para entender, para que se entienda. A veces alguno pasa por la cartelera y le decimos leer el cartel, se entiende lo que escribimos, porque nos preocupa mucho que hay muchas cosas que no se entienden. Por eso damos las charlas también. Exacto. Cuando recién ingresan a la facultad, para que se vayan ambientando, los vamos metiendo un poco en lo que es la realidad de facultad. Siempre estamos pensando cosas nuevas para llegarle a los estudiantes. Y casi todos nosotros, los que estamos en Bedelía, todos fuimos estudiantes algún día y nos podemos poner perfectamente en el lugar del que viene, que le tenemos que decir que está inhabilitado, que no puede entrar a un examen. O sea, no crean que lo hacemos. Ah, vamos a ver, ¿a quién jodemos hoy? No, para nada, es triste. Pero bueno, está. Pero es importante que conozcan. A algunos de nosotros que hemos trabajado en otras Bedelías nos asombra mucho la falta de interés en conocer el reglamento, como que te egresan sin saber que existe un reglamento, y eso a mí siempre me preocupó un montón. Una de las cosas, yo hace poco que estoy en Bedelía y espero estar poco tiempo más, pero qué horrible que lo digas así. Perdón, estoy deseando arrancar. El tema es que por concurso por concurso paso a otro espacio físico, otra facultad seguramente. Pero por eso, solamente por eso. ¿Se sabe cuál para que te vayamos a visitar? No, todavía es top secret. Pero puede estar. De ciencia no va a ir nadie porque queda muy lejos. No, el tema creo que es rama salud. Salud. Bien. Así que está muy bueno. Pero he escuchado a los compañeros en esto de estar a la interna, que obviamente los estudiantes no se enteran, la preocupación de cómo se inscriben a los diferentes ciclos. Estuvieron evaluando cuando dieron las charlas para primer ciclo este año, que resultó bastante positivo. La mayoría supo cómo inscribirse y cuándo inscribirse, y estaban manejando la propuesta de la interna de los funcionarios, es eso se podría aplicar al resto de los ciclos. Por ejemplo, en varias materias hay diferentes modalidades de funcionamiento. Entonces, los compañeros, como hablando en voz alta, podríamos pensar de el año que viene hacer una charla cada ciclo de cómo tienen que inscribirse y cuándo a cada modalidad. Y bueno, eso estaría bueno si es que se está pensando aún más que va a haber un cambio de plan. Entonces, en eso quiero transmitir de que hay una preocupación de buscar la forma de cómo funcionar más claro para los estudiantes, ¿no? Sí, la verdad que con respecto a lo que acabas de decir del cambio de plan... Pusiste el dedo en la llaga. Es un desafío. Primero pusiste el dedo en la llaga con lo de ojalá me quede nada ahí. Pero el tema de que el cambio a nivel integral de gestión involucra en todos los planos, ¿no? Hay ese punto de inscripción donde vos decís, probablemente, si acá en esta misma facultad hay gente que se inscribe por la velocidad de su dedo. Exactamente. Entonces, sí. cuando cambie realmente el programa, si uno asume esa responsabilidad de por velocidad, se puede meter en varios líos. Y se ha metido, Se han metido. Gente que se ha inscripto y no sabe exactamente las características de la modalidad de lo que se ha inscripto y viene desconcertada a preguntar. No, y además nosotros desde el lugar de que hemos tenido ya bastantes reuniones con otras facultades con respecto a lo que se viene, que es este plan interfacultades, vendría a ser el estudiante universitario, creo que le llaman, nos preocupaba mucho de ahí va, qué se entiende, primero ser un estudiante universitario. Nosotros nos reíamos en la interna pensando, bueno, cuando ahora vaya un médico le voy a pedir que me dé la escolaridad, a ver si justo lo que me va a operar lo sabe, porque si va a optar por tantas cosas por ahí y justo se rifó lo mío, ¿cómo hacemos? Claro, como que nosotros, si a nosotros que estamos en la parte administrativa, que somos los formales, digamos, en la situación, nos costaba entender cómo era, que iba a funcionar, nos imaginábamos la fantasía que podía haber en todos, porque además yo conozco muchos jóvenes y en distintas facultades y las fantasías al respecto de lo que es el estudiante universitario son increíbles y como que no hay espacios formales tampoco para charlar de eso. O sea, se vienen planes nuevos en muchas facultades, no solo en esta, y el intercambio de las opcionales es como muy flexible para... O sea, no sé si eso se ha trabajado bien, no se ha trabajado bien. Inclusive he escuchado denuncias en radio de planes de trabajo que no existen, que fueron propuestos por la universidad y no existen. Entonces digo, está como que hay un montón de cosas que estaría bueno como replanteárselo como estudiantes, ¿no? O los que ya están por egresar, qué va a pasar con ellos, cómo van a recursar si les falta uno o dos años o el último, todo ese tipo de cosas. Bueno. ¿Quieren opinar algo puntual a algún integrante de la tertulia? ¿Algo que haya quedado por hablar? No, a mí suelo resaltar capaz de los exámenes que tienen que inscribirse. Sí. Eso ya. Si lo quieren dar. Y que inscribirse, no existen los exámenes libres en esta facultad. Tienen que haber salvado el curso previamente para poder inscribirse a un examen. Muy eso bien. Es fundamental. Bueno, nuevamente agradecerle a ustedes por haber venido. Y este es el cuarto programa que pasó, se cambió de martes a jueves. Esta semana y bueno, después iremos viendo diferentes cosas que están como empezando a surgir y hacer la convocatoria al radioteatro, por ejemplo, es una de las ideas que anda boyando por ahí y nos vemos la semana que viene y que aguante este programa, ¿no? Que aguante. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chao, que pase. ¡Aguante! ¿Qué le pasó? Es el invierno. Yo nunca estoy seria. Es el invierno. ¿Estás seria? Sí, tú estás seria. No, pero el otro día fue un chiquilín. Yo estaba justo en el CEP. Esto está quedando grabado. Porque, bueno...